El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta, para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a los cuentos del viento. Hola, Almendrita, ¿cómo estás? Bien, bien y bien. Buenísimo. Acá estamos en el programa de los cuentos del viento, el programa del Bibliomóvil Capitán de Pájaros, acá en FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Exactamente. Digo el número de teléfono de la radio. Avisa el número de teléfono. Así todos los que... Primero saluda a papá. Ah, sí. Hola, papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cuál es el número de teléfono de la radio? Es 2664379667. Lo digo lento y agarran un papelito y una lapicera, lo que tengan, un lápiz, lo que sea. 2664379667. Muy bien, bueno, estamos acá en los cuentos del viento. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten. Ayudan también a que las voces de les niñes del valle de Tras la Sierra puedan ir surcando los vientos del resto de la Argentina, a los compañeros de FM Alas del Bolsón, a los compañeros de la radio FM Al Máximo, en Máximo Paz Partido de Cañuelas, en Mendoza están en Jocolí los compañeros de Radio Tierra Campesina también, a los compañeros de Mar del Plata, de FM de la Azotea, y próximamente posiblemente tengamos a los compañeros de La Bulla, en San Luis Capital también, que van a estar retransmitiendo los cuentos del viento para que se puedan escuchar por toda la Punta Negra. Así es, estamos muy contentos de que este programa se vaya retransmitiendo por todos lados para que estos cuentos, estas historias, estas voces de niños, niñas y de nosotros, transmitiendo las voces de los distintos autores de nuestro país, de las leyendas, de los cuentos populares también, vayan transmitiéndose de boca en boca, de radio en radio, hasta llegar a los oídos de todos. Y también a los compañeros de Jujuy, de La Voz del Cerro, que están también retransmitiendo por el altiplano del norte argentino, los cuentos del viento. Muy bien, y como ustedes saben, la radio FM Las Chacras puede escucharse por medio de la radio común, el aparato radio que todos conocemos, o puede hacerse por otros medios también. Puedes hacerlo desde el blogspot de la radio, que es www.radiolaschacras.blogspot.com. Ahí a la derecha, arriba, está el reproductor y también se puede aportar económicamente para que este proyecto comunitario siga en pie. Así es, y si no, también lo podés bajar en el celular, en el Play Store de tu celular, podés bajar también la app y podés escuchar este programa desde tu celu. Y también toda la programación que tenemos en la radio comunitaria de Las Chacras. Así es, así que bueno, aprovechemos esta hermosa radio que tiene una hermosa programación a escucharla por los distintos medios. Y ahora sí, vamos a empezar directamente con este programa hermoso. Hoy es un hermoso día de sol en pleno invierno y vamos a empezar entonces... ¿Con qué vamos a empezar? Empiezo yo entonces... ¿querés decir algo? ¿Puedo empezar yo esta vez?

Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y estamos en los cuentos del viento por la 104.9 FM Las Chacras. Este hermoso programa, y acabamos de leer este cuento que nos gusta tanto, Amigos por el Viento. Es el cuento de Liliana Bodoc, uno de sus cuentos más representativos. Un cuento que ha sido, para mí, es una puerta de entrada muy grande a lo que es la literatura, entender de qué se trata lo que es la lectura y las emociones que puede producir las palabras en un cuento. Así que le agradecemos mucho a Liliana Bodoc. A Letter, que desde algún lado nos estará escuchando. Bueno, y ahora a continuación tenemos algo muy maravilloso, y es la pequeña Almendrita, que nos va a leer un cuento. ¿Estás lista, Almendra, para leer? ¿Qué cuento vas a leer? Contanos. Mientras tanto, les decimos que la canción que escuchamos recién se llama Abre la Ventana y es del dúo Karma. ¿Cómo se llama? Había una vez un UFO. Así se llama. Verá que vamos a acomodarla para que esté más cerca el micrófono. ¿Listo? Ahí vamos a leer juntas. Había una vez UFO. Empieza. Había una vez UFO, le gustaba jugar y jugar. Entonces, ¿le podía jugar en la bañadera? ¿Podía jugar en la bañadera? ¿Y entonces qué hizo? Llevó muchos juguetes al agua. Se llevó todos los juguetes. ¿Y con qué se baña? Con la ducha, pero le salpicaba. ¿Dónde le salpicaba? En las orejas. Y como eso no le gustaba, prefería bañarse en la... En la bañañera. ¿Cómo está el agua? Está muy fría. ¿Y qué pasa cuando UFO se mete? La manito se enfría. Claro, le da mucho frío. ¿Y entonces, ahora cómo está el agua? Muy caliente. ¿Y qué? Y su pie se quemó. Se quemó la patita. ¿Y ahora cómo está el agua? Como Pitufo le gusta. Como a UFO le gusta. ¿Y entonces qué hizo UFO? Se metió con sus juguetes. ¿Pero dónde están los juguetes? Abajo de la agua. Están abajo del agua, abajo de la espuma. ¿Y UFO qué quiere hacer? Quiere quedarse en el agua. Para jugar. Jugar y... jugar. Colorín colorado. Este cuento, si les gustó, cuenten otro. Muy bien, hermoso. Bicicleta. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y acá estamos en la 104.9 FM Comunitaria de Las Chacras y queremos mandarle un especial saludo a Titor, a María y a Lucía que están escuchando desde Quimilí junto con la DEO del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y nos mandan una chocolatada vacía, así que ya están disfrutando de estos cuentos con energía. Y bueno, Eva Luna, ¿qué tenemos? Qué hermoso el cuento de mi hermana. Ahora vamos con mi cuento. Ah, hermoso cuento de tu hermana. ¿Sabes que tenemos un mensaje, Valuna, que nos mandan para vos? ¿Querés escucharlo? Bueno. Hola, Luli. Hola, Valuna. Hola, Almendra. Sí, los estoy escuchando. Cristóbal, ¿qué tal? Bueno, estoy muy, muy contenta de poderlos escuchar ahora claramente. Muy lindos los cuentos del viento. Hola. Y bueno, sigo aquí. Muy atenta. Hermoso el cuento, Lucila. ¿Qué cuento vas a...? Así que ahí escuchábamos a la abuela Lili saludando. Le mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, vamos entonces a empezar con la parte de Valuna, con el sector de Valuna. Historia que sangre en tu memoria y en tu corazón, Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la desde algún lugar. Había una vez una princesa muy linda que vivía en lo alto de una montaña, de la montaña más alta, en un castillo inmenso, todo rodeado de árboles. La princesa era muy rica y tenía de todo: 100 pares de zapatos, 500 vestidos y 2000 sombreros. También tenía bicis, medialunas y un lago azul todo lleno de patos. Y muchos sirvientes que la bañaban y la peinaban y le daban de comer en la boca. Pero la princesa estaba aburrida, aburrida de probarse zapatos, aburrida de comer medialunas, aburrida de tirarle pan a los patos. Quiso aprender a bailar y bailó hasta que se le cansaron los pies. Quiso aprender a tirar flechas, pero se cansó de no dar nunca en el blanco. Y un día, cuando llegó el invierno y empezó a caer la nieve, el castillo se puso tan frío que hubo que encender las estufas. Y a la princesa se le ocurrió una idea. Aprender a tejer. Así como lo mencionan, aprender a tejer. Mandó a comprar muchos ovillos de lana, de colores, dos agujas brillantes como dos estrellas y dos gatos, uno blanco y el otro negro. Para que hicieran y jugasen con los ovillos. Entonces la princesa se sentó en su trono y se puso a tejer. Voy a tejer una bufanda muy larga, pero muy larga. Y tejió y tejió. Tejió con un ovillo rojo, con un ovillo azul y con amarillo. Y la bufanda crecía, crecía y crecía. Todos los días venían los soldados y la estiraban bien para que no se arrugase. Y venían las planchadoras y la planchaban. También tanto creció la bufanda que los soldados tuvieron que agarrarla y llevarla al centro del bosque, porque era tan larga que llegaba por todo el bosque. La princesa, mientras tanto, seguía tejiendo. Y pronto la bufanda fue tan larga que llegó mucho más allá del bosque, de los árboles, hasta las casas más chiquitas del camino. El camino y las casas del campo estaba todo en blanco. Nieve y la... Estaban blancos de nieve. Y la bufanda era como un largo camino. Un largo camino de colores. Que bajaba de la montaña más alta del castillo. Con este camino de lana me voy a hacer una bufanda para el invierno, dijo un pastor de ovejas, y se cortó un pedacito. Y después vinieron una lechera y un carpintero y un leñador y dos chicos y tres chicos y un pastor con cinco chanchitos. Y cada uno de ellos se cortó un pedacito de bufanda para abrigarse. Y pronto hubo muchísimas, muchísimas bufandas al cuello. La princesa seguía tejiendo, pero la bufanda no crecía, se acortaba, porque cada uno que pasaba le cortaba un pedacito. La punta ya no llegaba hasta las casitas del campo, tampoco llegaba a lo más profundo del bosque, solo llegaba hasta la puerta del castillo. ¡Qué linda bufanda para el invierno! Dijeron los soldados que estaban muriéndose de frío. Y también... Y los pasteleros. Y las planchadoras. Y los... y los cocineros. Y las lavanderas. Y los jardineros. Y los leñadores. Y los carpinteros. Y las tejedoras. Cortaron un pedacito de tela, todos, para enroscársela en el cuello. Hasta que la princesa bostezó y dijo: ¡Oh, bueno, ya me cansé de tejer! Tiró las agujas al suelo y se acercó a la ventana. Y por la ventana vio que... los techos estaban todos llenos de bufanda. Y todos tenían bufandas. Creo que me aburre tejer. Suspiró la princesa. Ahora quiero aprender a hacer pasteles, fruta, pasteles, cupcakes, alfajores y apuesto a que todos se las van a comer. Y colorín colorado, este cuento pastel se ha terminado. Cupcakes, alfajores y apuesto a que todos se las van a comer. Es un nuevo día. Y colorín colorado. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Estamos acá en la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras. Escuchábamos una banda de rock que dice el rock es cosa de niños. Se llama, las canciones que pasamos, la primera se llama No pueden sentarse a esperar. Y la segunda, de la banda Agua Fiestas, esa es el nombre de la banda, se llama Si me acompaña el sol. Así que Agua Fiestas, una banda de música infantil rockera para recomendar. Espectacular, me encantó esa banda también. Y bueno, escuchamos el cuento de Baluna, que se llama, ¿cómo se llama, Luna? Había una vez una princesa, que es la de la editorial. Había una vez un barco, había una vez una casa, había una vez una llave y había una vez una nube. Ya leímos, había una vez una casa y había una vez una llave y había una vez una princesa. Nos falta, había una vez una nube y había una vez un barco. ¿No? Bárbaro, esos son los distintos cuentos que hay, y la editorial es Alfaguara, que también es una editorial que recomendamos para acompañar las lecturas. Es Alfaguara Infantil. Muy bien. Bueno, estamos entonces preparados para escuchar a nuestros corresponsales. Vamos a... espera, todavía no. Los corresponsales, tenemos primero un mensajito de alguien más que también nos mandó. Escuchemos entre todos. Hola, Radio Las Chacras. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy lindo escuché. Me gustó mucho el último cuento que contó Eva Luna y Lucila. Muy lindo, me gustó mucho. Muy bueno. Muy bueno, les mando un gran saludo para toda la gente de Tras la Sierra, que deben estar escuchando seguramente hasta en Villa Carlos Paz, se me ocurre. Porque este programa es tan exitoso que lo debe estar escuchando muchísima gente. Y hasta donde llegue, que calculo que tiene una extensión enorme. Bueno, les mando un gran saludo a todos y todas. Chau, besos y abrazos. ¡Ese era mi abuelo! ¡Esa! Muy bien, saludamos entonces a Carlos ahí que nos está escuchando. Él es el que me enseñó Santa María Pepa con el Cisebuto Timoteo Nicolás Salvador de A. ¡Opa! ¡Qué nombre largo ese, eh! Sí, tiene un montón. Tiene como 7, 9. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a Nicanor, que esta vez nos trae un cuento muy, muy especial. De Nicanor Cus y Jaime Mancilla. Había una vez un zorro y un gato. ¡Miau! Al gato le gustaba mucho el té de genciana. Y al zorro le gustaba mucho el té de Marcela. Un día el zorro hizo una trampa para el gato, porque el zorro no era su amigo, tampoco el gato. El gato, por distraído, pasó por la trampa. El zorro estaba en un árbol y soltó el hilo y el gato quedó atrapado. El gato se quejaba. ¡Miau! ¡Miau! Y el zorro, llevándolo, se distrajo con una flor. Entonces, el gato rajó la jaula y se liberó. El zorro cosechó la flor. Al ver la trampa, dijo, ¿qué? El gato ya no estaba, se había escapado. Mientras tanto, el gato, vivito y coleando, se fue a tomar un té de genciana. Y colorín colorete, este cuento se lo ha llevado un cohete. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las personas adultas están en la obligación de poner al alcance de las niñas y los niños todos los libros, cuentos y poesías de diferentes autores. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Hermoso, hermoso el cuento de Nicanor. No, me encantó. Muy lindo el cuento. Me gusta la parte que dijo. ¡Qué! Ay. Aparte musicalizado ahí con toda la familia. Espectacular, con sonido ambiente y todo. Una maravilla. Muchas gracias, Nicanor. Te mandamos un beso muy grande a vos, a Lala, a todos, a Mauricio, a los tres. Muchísimas gracias por este cuento hermoso que hicieron, que además es de autoría propia. Nos mandaron también un dibujo hermoso. Que bueno, por la radio no lo podemos mostrar, pero está divino. Así que muchas gracias, un beso grande. Y ahora tenemos a nuestro otro corresponsal desde Lushaba. Tenemos el cuento de Jacinto. Tiquilis, la aventura de un niño aborigen. Tiquilis, Tucumán, Palumin, Lumin. Dice desde el fogón la uniapa, pidiendo a su nieto Tiquilis que vaya hasta la acequia del algarrobo a sacar algunos pescados, y sonriendo le promete que si trae muchos le va a hacer una comida sabrosa. Tiquilis busca su redecilla tramada con hilo de pita, que tiene atados palitos flotadores y le diera fama de buen pescador. La acequia baja desde una laguna cercana y en su comienzo forma en torno a una roca un profundo remanso. Tiquilis sabe que allí abundan los peces, pero lo guarda en secreto. Para mantener ese secreto tiene una técnica. Cada vez que se dirige a hacer su pesca, ¿qué hace? Toma un camino y después toma otros caminitos para llegar y que sus papás y hermanos no lo vean. En camino, personas que están trabajando con las plantas lo ven pasar y le dan un consejo. Que junte piedras por si aparece la yarará. Él hace caso. Pero además de eso, les muestra que tiene en su poder un bastoncito. En el bastón, Tiquilis dibujó con marquitas cada una de las yarará que él mismo mató. Y además de eso, con los cueros, la uñata le había hecho unas tobilleras para cuando caminase por el monte las protegieran. Ahora, seguro ya que nadie lo ve, Tiquilis marcha directo a su remanso y saca de entre su uncu la lana de redecilla y despliega en sus dedos la fina malla. Y dentro de la red pone algo mágico. Un pececito que le regaló Zulchuk, el hechicero, y que le dé buena suerte. Y hace magia el pececito de piedra y ahí van todos los pececitos. Luego, cuando los apresa, los va guardando en una cesta de mimbre, que también ha traído hasta dejarla completa de peces. Mientras Tiquili esperaba por última vez que se llenara su red, la brisa recorría las doradas flores de aromos y tuscas, entre cuyas espinosas ramas revoloteaban zorzales. De la cesta plena de pescados salía un olor que llegaba lejos, lejos. De repente, un jaguar y se acercó y estuvo cerca de atacar cuando el papá vio y lanzó la flecha que atravesó el cuero del jaguar. Tiquilis, guasatala jaguar, exclama la voz de Konama, su padre. Konama sabía que el aroma del pescado podía atraer a ese animal cebado, y se acercó silencioso para proteger a Tiquilis. Pasado el momento de sorpresa, con una soga ata las patas del animal y luego extrae su lanza, limpiándola para agregar una marca con el rústico cuchillo que siempre lleva atado a su muñeca. Tiquilis se acerca hasta su padre orgullosamente y balancea la lanza sobre un solo dedo y se la pasa a su hijo Tiquilis para que lo ayude. Pero Tiquilis, para poder agarrarla, tiene que usar las dos manos. Apenas puede lanzarla. El cuerpo de la lanza es una caña larga y lustrosa, cuidadosamente adornada. ¿Con qué está adornada? Con joyas de oro. Y con plumas de halcón. Tiquilis hace ademán de arrojarla sin lograr tenerla en equilibrio. Y Konama lo palmea afectuoso y le da... ¿Qué le da? Un lanzadardos y le dice que practique puntería con eso. En esos momentos llega Olayón, el hermano mayor, para ayudar a cargar el jaguar con la taguara pasada entre las patas atadas. Tiquilis alza su cesta de pescados y parten todos juntos a paso a paso. A poco de avanzar, Tiquilis deja su cesta en el suelo y agarra dos dardos, los pone y ahí dispara y le da a una perdiz y después a otra. Hasta que Konama, con voz serena, lo interrumpe y le dice: ya tenemos bastante, no hay que matar más animales, porque si cazamos más de lo que comemos, solo encontraremos langostas para alimentarnos y pasaremos un tiempo de hambre. Y, colorín colorado, la aventura de Tiquilis se fue por el arco iris. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Las niñas y niños tienen derecho a exigir cuentos nuevos. Los adultos están en la obligación de nutrirse permanentemente de imaginativos relatos, propios o no, con o sin reyes, largos o cortos. Lo único obligatorio es que sean hermosos y cautivantes. Cuéntese, escúchese y cúmplase. hermoso el cuento. Y estamos llegando al fin de la radio. Mami, yo no me quiero ir del fin de la radio. Yo no me quiero ir. Quiero seguir acá en la radio. Nos toca irnos esta vez. Muchísimas gracias, Jacinto, por el cuento de Tiquilis. Hermoso saber estas costumbres, ¿no? De los pueblos originarios y sus palabras tan hermosas. Y además, me parece también muy, muy lindo esta idea, ¿no? De cazar solamente lo que necesitamos para comer. No hay que cazar de más. Así que muchísimas gracias por este cuento, por este hermoso mensaje, por esta hermosa producción. Y de esta manera sí nos vamos despidiendo de los cuentos del viento, este cuento, este programa semanal que hacemos en FM Las Chacras 104.9, este programa del Bibliomóvil Capitán de Pájaros, con la participación de Eva Luna y Almendra, Cristóbal y Lucila, y bueno, y mucha música linda y cuentos hermosos para disfrutar. Hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a escuchar. ¡Chao a todos! La semana que viene nos vemos. ¡Adiós!